Bueno, hoy es el día de respuesta bíblica a nivel iglesia. Y ustedes, los que escuchan la radio, saben cómo funciona por radio. Es exactamente igual, solamente que es diferente. ¿Qué? Es exactamente igual, solamente que es diferente. Y sí, porque aquí no tenemos radio, esto va vía radio también. Todo lo que dije ya salió por la radio y seguirá saliendo. Primer hermano o hermana que quiere hacer su pregunta, venga acá. Si no está el primero, el segundo, por favor. Ahí está el micrófono. Al principio todos tienen miedo y después no pueden terminar porque todos quieren seguir. Qué raro que tengan tanto miedo, ¿no? Yo pensé que van a correr tres o cuatro al mismo tiempo. Eso tampoco es bueno. ¿Y? ¿No les interesa? Aquí hay que hablar al micrófono. Ahí viene el hermano. Bueno. Hay que hablar bien claro y cerca del micrófono. Y si usted quiere, como hace el hermano, traer su Biblia y leer la porción bíblica, no hay nada de malo. Lucas 23:12, dice el hermano. Muy bien, ¿ya encontraron todos el pasaje? El hermano puede leer si quiere. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Desde el punto de vista de las profecías, de los eventos que están por venir. Bueno, el hermano dice si no sería una profecía del futuro. Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta. Muy bien, gracias. El texto dice, y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Bueno, en líneas generales no cabe duda que a raíz del enemistad con el Señor, habrá muchos hombres importantes, porque ambos eran gobernantes en este caso, que se harán amigos. Miren, eso ya se está viendo. Por ejemplo, la amistad que hay entre Vietnam y Estados Unidos. Estaban en guerra hasta 1974, desde por ahí como 10 años, por lo menos. Pero ahora son amigos. China y Estados Unidos, amigos. Y ese tipo de conveniencia política y a veces material o ambas cosas hace que se hagan amigos. Ahora, en lo que respecta a Herodes y Pilato, probablemente la situación difería un poco. Tuvieron diferencias entre sí en la filosofía de gobierno, lo que fuera, y naturalmente estaban enemistados. Pero llegó un punto cuando tenían que ponerse de acuerdo en cuanto al Señor. ¿Matarlo o no? ¿Crucificarlo o no? Y resulta que Pilato era el que tenía tenía un serio problema con eso, la autoridad de firmar la sentencia de la pena capital. Por eso cuando él fue a Pilato, o ellos lo llevaron a Pilato, los enemigos judíos, Pilato, cuando se entera que él era de la jurisdicción de Herodes, lo mandó allá. Pero resulta que ni bien Pilato se acostó a dormir de nuevo, porque esto ocurría muy todavía por la noche, ya venía la gente otra vez, con Jesús. Resulta que Herodes no tenía la facultad que tenía Poncio Pilato. Y a raíz de eso, ellos se hicieron amigos. Next question. La próxima pregunta, a ver. Ahí viene la hermana. Buen día, hermano pastor. Bueno. Mi pregunta es en Lamentaciones, capítulo 5, versículo 19 hasta el 22. Porque siempre hay preguntas, hermano, y muchos hermanos, ¿verdad?, se preocupan de... Justamente ayer escuché en pregunta y respuesta que una señora hermana de otra congregación llamó que en la escuela mismo los chicos se contradicen. Entonces yo a través de este programa quiero mencionar a todas las personas que escuchan la pregunta y respuesta bíblica radial. Dice acá la palabra de Dios. ¿Dónde lee usted? En Lamentaciones 5, versículo 19, hermano. Muy bien. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandona tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestro día como al principio, porque no has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Esa es la explicación, pastor, que le pido para que a la persona que... ¿Y usted te iba a decir algo? No, y yo quiero que... Ajá, okay. No, hermano. Bueno, gracias. Muy bien. Si nosotros leemos algunos versículos anteriores, veremos algunos detalles interesantes. Versículo, por ejemplo... 13 dice: llevaron a los jóvenes a moler, fueron a los jóvenes judíos que fueron al exilio, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, el peligro que había. Los jóvenes dejaron sus canciones. Bueno, si hoy dejan los jóvenes sus canciones, qué bueno sería, ¿no? Los heavy metals y todo esto, los metales pesados y todo eso. Pero hoy no ocurre esto. Hoy están haciendo sus ruidos, bailando y moviéndose como si tuvieran algún problema de... habían tomado purgante. Muy bien. ¿Qué pasó? En los versículos que usted citó, Jehová permanecerá para siempre, tu trono de generación en generación. Mi temor cuando se leen estos textos, como este caso, es que a veces decimos, bueno, deje en las manos del Señor que Él resolverá. Él sí resuelve lo que nosotros no podemos resolver. Pero nosotros, si no podemos resolver el problema de muchos hijos, de muchas familias, para que no vayan a escuelas donde no les corresponde, sí podemos hacer mucho por nuestros hijos. Si usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos, eso se puede. Yo me doy cuenta que muchos padres no quieren pagar una escuela privada, y luego pagan muy caro. Pueden estar seguros que esos pequeños desde muy chicos se están aprendiendo a odiar a Dios. Y si le suma usted a esto la falta de atención de los padres para con los hijos, usted está criando a un verdadero criminal que incluso le puede matar a usted como padre o madre o ambos, porque ellos se endrogan y no saben lo que están haciendo. Yo no sé cuántos se dieron cuenta, los que ya son padres, que una de las cosas más sencillas son los que están entre las que más necesita una criatura de muy corta edad. Es la, de veras, la atención de los padres. Por ejemplo, si usted lleva a su criatura a la cama, se queda un rato con esa criatura. Yo escuché a algunos expertos en criar hijos, que muchas veces son personas que nunca tuvieron hijos, pero ellos tienen mucha teoría, la cabeza cargada de, qué sé yo, de acerrín. Entonces dicen, enseñar a la criatura que tenga la luz prendida toda la noche, no, ¿Pero qué pasa si la criatura llora y quiere que esté la luz prendida? No hay ningún problema. Déjela prendida. Vale mucho más. No está pidiendo nada fuera de lugar. Y la misma cosa ocurre cuando la criatura tiene miedo del ventilador. Hace falta porque hay mucho calor y la criatura teme al ventilador. Por alguna razón, no todos. Y no puede, incluso despierta por la noche, porque ya se acuesta con ese temor. A esa edad, a esa altura, la criatura está muy necesitada. Por eso hay muchas, yo diría, muchos giros lamentables en la Biblia. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Si de aquí pasamos, no lo vamos a hacer, si pasamos de aquí a algunos textos donde se habla tan claramente acerca de la responsabilidad de los padres para con los pequeños, nos vamos a ver en serios problemas. Así que no derivemos así nomás las cosas que tenemos que hacer nosotros. ¿Para qué? Decía Jim Scott, un caballero, yo ya cité eso muchas veces, decía en inglés, "Don't park your brain", no estaciones tu cerebro. Parece que muchos tienen estacionado su cerebro. Y naturalmente eso hace que no lo usen. Y con el tiempo, cualquier miembro del cuerpo que no es usado se atrofia. ¿Se dieron cuenta ustedes que si hay una, por ejemplo, hay un problema, una rotura de un dedo, y usted va al médico, el médico le pone yeso y lo deja bien derechito? Pero dice, venga tal día, hay que sacar el yeso. ¿Por qué? Para que el dedo pueda moverse. Porque si se queda así, ya no lo va a poder doblar, por decirlo así. La misma cosa con el brazo. Ve que algunos vienen así, todo atado por allá, y el brazo así. ¿Qué pasó? Una fractura que tienen, pero luego tienen que sacar para poder seguir moviendo el brazo. Don't park your brain. No estaciones tu cerebro. Dios sí hará todo lo que solo Él puede hacer. Por ejemplo, la concepción de un bebé es un milagro. Usted no es culpable de esto, ni tampoco usted puede hacer mucho por ese lado. Sí, usted hace su parte, pero los detalles de la genética son increíblemente complicados y nadie las puede explicar, pero vemos los resultados. Por eso tenemos casi 7,000 millones de habitantes habitando nuestro planeta. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. ¿Qué le parece, hermana Catalina, usted que habló recién? Si hacemos lo siguiente, usted tiene un montoncito de hijos, ¿no? ¿Unos cuantos? ¿Tres, cuatro, cinco, seis, cuántos? ¿No se acuerda? Cuatro. Cuatro, está bien. Y usted se levanta de mañana y dice, Señor, yo te pido que tú alimentes a mis cuatro hijos. Yo no sé cómo se llaman. Dale comida a Juancito, dale comida a Pedrito, dale comida a Timoteo, dale comida a Mauricio. No sé si son nombres parecidos, ¿no? ¿Le van a dar? No. Usted puede ir al mercado, comprar mandioquita y comprar un poco de almidón y hacer sus chipas y hacer todo lo que pueda y hacer la sopa, comprar un pollo de esos que no sean muy caros, no importa que no tenga mucha grasa, para que la quiere, y todo eso, y hacer la comida, y eso usted puede hacer. Hay muchas cosas que nosotros podemos y debemos hacer. Otra pregunta, pues no, yo no termino de hablar de ese mismo tema. A ver, hermano. Una cosa que siempre escuché de modo aéreo, mejor dicho, al pueblo, como usted dice, en relación a la llamada, no sé si leí en una parte de la Biblia, pero también escuché por personalidad de la Biblia, diríamos así, también escuché hablar del pecado original. Ah, del pecado original, dice usted. ¿Y cuál es la pregunta? Y si realmente nosotros, o una criatura ya viene, somos Nacimos en pecado, dice el doctor. Sí. Y si esa criatura a los muy pocos días se muere. Muere. Y si vino con el pecado, ¿con dónde va a parar? Sí. Si se muere. Bueno, los católicos resolvieron ese problema. Bautizan a los bebés y creen que eso les salva. Eso es. Bien, la pregunta yo ya la entendí. Sí, sí. Y el supuesto caso que realmente le lleve la muerte en pocos días de nacida esa criatura. ¿Y? Va o al cielo o a otro lugar. Y tengo un poquito trazonada. Muy bien. El cerebro. Pues yo creo que ya sabemos más o menos lo que usted quiere decir. Y si entre nosotros de repente viene, porque si esa criatura fuera ya lúcido, de mucha luz, entonces no hubiera nacido ya, si es de mucha eminencia en ese campo, porque se subentiende que venimos todos con el pecado, la inmensa mayoría. De repente viene unos con una inteligencia, sabiduría espantosa, asombrosa. Sí. Son miles que vamos a... De manera que aquellos seguramente que los iluminados, viene una misión especial mandado por Dios. Muy bien, yo creo que entendí más o menos todo lo que usted dijo, Dios, más o menos. Pero yo creo que en líneas generales, la pregunta es esta. Si una criatura muere en su muy tierna infancia, que todavía no hace uso de la razón, no puede escuchar el Evangelio y recibir a Jesucristo y todo eso, ¿qué pasa con esa criatura? Para con los que ya son un poco mayores y no tan bebés, o incluso aquellos que fueron abortados, no importa si hubo o no razón. Justo en estos días tuvimos un caso de un embarazo anormal que no estuvo en su lugar donde debía estar. Bueno, la medicina tiene sus limitaciones y dijeron los médicos, hay que abortar, hay que sacar al bebé, porque si no la mamá va a morir. Eso es cuento chino. No necesariamente. Yo no soy médico, pero el cristiano quiere saber estas cosas. Si la madre dice, no importa, pase lo que pase, yo voy a esperar, lo más probable, porque han habido otros casos parecidos, es que al final, por cesárea, esa criatura viva. Y yo conocí casos, no la persona, donde hubo un tipo de embarazo de ese tipo, pero la madre no quería saber nada, dijo, bueno, si el Señor quiere llevarme, me va a llevar. Si quiere llevar a mí y a la criatura juntos, nos iremos con él. Si quiere que viva la criatura y que no esté del todo sana, está bien. No quiero hacer eso. ¿Y qué pasó? La criatura nació, claro, por cesárea, perfectamente bien. Si Jack se desarrolla, yo uso el sentido común, hasta cierto punto que ya crece, quiere decir que de alguna manera el Creador la alimenta, aun cuando está en el lugar donde no corresponde. Y hasta cierto punto se desarrolla. Yo no estoy de acuerdo con esa parte. Ahora, en la Biblia yo no encontré un solo texto. Hay muchos textos que hablan sobre el pecado que nos acompaña desde principio. Por ejemplo, si ustedes abren en el Salmo 51, se encuentran con el pecado horrible. Bueno, no con el pecado, sino la confesión del pecado de David. Y él dice en el versículo 5, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos somos pecadores desde la concepción. Ahora, otro texto es Jeremías, capítulo 1, y vean ustedes lo que dice allí. Aquellos de ustedes que tienen su Biblia pueden mirar. Versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué raro. Y Jeremías le dice, porque ya cuando él creció, por supuesto, y yo dije, Señor Jehová, ¿cuándo llamó Dios a Jeremías para que fuera su profeta? Antes de su concepción. Qué raro. ¿Actúa así Dios? Por supuesto. ¿Sabe él lo que hace? Sí. Él nunca se equivoca. Así que, conociendo a Dios, al que conocemos, que es el Dios de amor, y dice él, quiero yo la muerte del que muere, él no quiere que un solo pecador muera, pero mueren por darle la espalda a él. Ya cuando los chicos son mayores, y hermana, la que usted que trajo esta cuestión hoy, aunque ya no estamos hablando de esa parte, pero cabe aquí, es Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. Aquí ya cuando las criaturas crecen, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Qué querían esas madres? Que él pusiese las manos sobre ellos. Ellos querían su bendición. La imposición de manos no era que fluía un poder de la mano de Jesús y penetraba por los poros de los chicos para hacerlos santos. No. Era la conformidad de Jesús para con él. Esa de imposición de manos, ordenación de un hermano para el pastorado, es bastante conocido para nosotros. A mí me ordenaron imponiéndome las manos. Yo no temblé, no caí al piso, no hubo nada, ni carcajada, ni nada de eso. Pero ¿qué hacían ellos con eso? ¿O qué es lo que significa esto bíblicamente hablando? Significa, estamos de acuerdo contigo, si se trata de la ordenación para el pastorado, estamos de acuerdo contigo para que seas pastor de esta iglesia. Así de sencillo. O para que te dediques al pastorado. Ahora, cuando para esas madres eso tenía mucho significado, porque ellas querían que sus hijos concordaran en su conducta con el Señor. Ellos escucharon su sabiduría, ellos vieron, muchos de ellos, sus obras, etcétera. Otro texto que es muy importante cuando hablamos de esto, en relación a niños, pequeños, etcétera, es Romanos capítulo 2. Vayamos a Romanos 2. En esta porción es notable porque en mi Biblia, no sé si todas las Biblias de ustedes también, hay un título que encabeza el capítulo que dice el justo juicio de Dios. Y es exactamente de esto se trata. Escuchen bien lo que dice. Dice en el versículo, vamos a leer desde versículo 12, solamente que yo voy a cambiar la palabra allí. Dice así, porque todos los que sin el conocimiento de la palabra de Dios han pecado, ¿qué dice allí? Sin ley, dice, porque todo lo que había de la palabra de Dios era la ley dada por Dios vía Moisés. Pero ningún otro pueblo tenía esa ley, solamente los judíos. ahora la cosa ha cambiado. Entonces podemos cambiar esto, no digo que la Biblia se cambie, pero sí nosotros los predicadores. Todos los que sin la palabra de Dios han pecado, sin esa palabra también serán evaluados. Allí dice la palabra, perecerán. Y todos los que por la palabra de Dios han pecado, también en esa forma serán juzgados. Los que conocen la palabra de Dios y pecan de todos modos, es decir, viven contra la voluntad de Dios, en base a su conocimiento les serán tratados. Y mire lo que dice el versículo 13, y los que no tienen Biblia, que pueden leer, escuchen. Porque no son los oidores de la palabra de Dios los justos ante Dios, sino los hacedores de su palabra serán justificados. 14. Porque cuando los paganos, la palabra gentil es aquí, que no tienen la palabra de Dios, hacen por naturaleza, o sea, su propia naturaleza les induce a hacer lo que es correcto ante Dios, estos, aunque no tengan los evangelios ni la Biblia, son ley para sí mismos. Es decir, ellos dicen, esto sí, lo otro no. ¿Cómo pueden hacerlo? Sigamos leyendo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, o sea, las obras de la palabra de Dios en sus corazones. ¿Cómo funciona? Vean bien cómo dice. Dice, dando testimonio su conciencia. Aquí tenemos otro personaje que se llama conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, el mismo texto dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es la conciencia es cuando nosotros decimos, ¿hago o no hago esto? ¿Está bien? Ayer yo hablé con mi hermana. Ella vive allá, no nos llama Lodi, hacia el sur de California. Y los médicos le dijeron que tienen que operarse. Ahora ya no hace falta preguntar. Así como aquí todos se llaman González, en todo el mundo todos se enferman de ¿qué? A ver, ¿de qué? De cáncer. Así que usted no tiene por qué preguntar qué problema tiene y cómo va usted con el problema del cáncer. Directamente pregúntele así. Porque usted va a adivinar. No hay nada que adivinar. ¿Y qué creen ustedes? El médico le dijo, bueno, hay que extraer ese tumor. Es un tumor, que ya se sabe que es cáncer. Y después, radiación. Me dice, ¿qué hago? ¿Me someto a la radiación? Yo le dije esto, llegado el momento, no tendrás ninguna duda. Mientras tanto, no te apresures. Va a llegar el momento cuando tú dirás, hago esto. Y escuchen de dónde yo saco esto. En la Biblia tenemos respuesta para todo. Si vamos a Romanos capítulo 14, yo le cité justamente esto. La aprecio mucho porque ella es una fiel cristiana y dice, me está preocupando bastante. Pero el médico le dijo que no tiene metástasis, que no hay problema. Entonces, ¿para qué radiación? Bueno, porque tiene que ganar el médico, tiene que ganar el que va a proporcionarle la radiación y todo. Todos tienen que ganar algo y unos a otros se ayudan. Es toda una mafia, o más o menos así. Dice en el versículo 21 de Romanos 14, bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y después esta pregunta retórica, ¿tienes tu fe? Es decir, tú haces algo de eso o cualquier otra cosa y tú estás seguro o segura que está bien, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. luego sigue. Al decir tienes tu fe, es justamente lo opuesto de dudas. Él dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y sigue, pero el que duda sobre lo que come, o porque el tema es la comida, es condenado, no porque come, sino no, porque no lo hace con fe. O sea, no está convencido que no es ningún pecado. Y en esa época la cuestión comer carne ofrecida a ídolos, ¡ja!, era tremendo pecado. Entonces dice, si tienes dudas, no lo hagas. Eso es prueba que tienes o no hacerlo, o tienes que esperar hasta que se disipen todas las dudas. Esto se aplica para los que se quieren casar, así que muchachos, los que se quieren casar, acuérdense. Cualquier duda, porque hay algunos que son muy jóvenes y ya andan ahí, son, se enamoraron. ¿Qué se enamoraron? Dice, en inglés hay una palabra que se llama, le dicen puppy love, es decir, amor de perritos, que van, se mueven la cola y caminan de un lado. No, eso no es enamoramiento. Hay que ir haciendo evaluaciones de cómo, dónde voy a vivir, tengo trabajo, no tengo trabajo, todas esas cosas que ya yo no necesito decir todos los detalles. Pero este es un asunto muy serio. Tener la convicción, estoy haciendo esto. Pero, por ejemplo, esto mismo, si ustedes lo leen en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, ahí se habla también de carne sacrificada a ídolos. Para muchos cristianos que ya habían crecido bastante en su fe, no era ningún problema, carne es carne. Escuchen lo que Pablo dice, 1 Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, una persona estaba convencida que no hay nada de malo comer carne sacrificada a ídolos. Había dos tipos de sacrificios. Unos, donde quemaban todo. Y otro, donde presentaban y luego se iba a la carnicería y se vendía la carne. Y entonces el carnicero vendía y, como ya había algo de cristianos, algunos cristianos no querían carne ofrecida a ídolos. El carnicero decía, mira, esta, ¿qué carne quieres? Ah, yo quiero eso para mi asado, yo voy a hacer un buen asado y quiero esas costillas que cuelgan allí. Dame, no, pero esto fue sacrificado a ídolos, si quieres está bien. Pablo enseña que si te dice que fue sacrificado a ídolos, no comas. ¿Por qué? Porque el carnicero te está probando. Él todavía es bebé en lo espiritual, no tiene ningún conocimiento y cualquiera de esas cosas le va a ofender. Pablo sigue, versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El que no respeta este principio y no cuida a los nuevos en la fe, no sabe nada. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas, comidas, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. ¡Ah! No todos saben así. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. La persona que no tiene el conocimiento adecuado, cuando come carne sacrificada a ídolos porque ve que otros, como Pablo y algunos otros predicadores, la comen y no tiene problema, si come y su conciencia le molesta, le dice, estás pecando, estás pecando, estás pecando. Aunque no esté pecando, Y no peca porque come, peca porque lo hace sin fe. No está convencida que tiene que hacer. Si bien dice, 8, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será contaminada a comer de los sacrificados a los ídolos. El que tenía débil su conciencia por falta de conocimiento, cuando comía carne sacrificada a ídolos, realmente pensaba que esa carne al entrar al estómago hacía un tipo de beneficio espiritual. Él creía eso, pero demoníaco, diabólico, etc. Y él sigue hablando. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Estaba hablando de esos, ya eran hermanos, pero muy débiles. De esta manera, pues, no es que él se va a perder, va a ir al infierno, pero lo perderá en su comunión con el Señor. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, Pablo decidió esto, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. No voy a comer nada, no voy a comer pollo, no voy a comer cordero, no sea que alguien que no ve bien piense que una patita de pollo es la pata de vaca y se confunda. Así que no como carne y ya está. Voy a tornarme vegetariano para no ofender a nadie. Para mí esa enseñanza es única. Bien, ¿alguien más que tiene preguntas? Porque después ya no va a haber tiempo, porque ahí está. Está un hermano, young man, como dicen, muchacho joven, mejor dicho, hombre joven. Buenas, buen día. La pregunta está en Efesios. Cerquita el micrófono. La pregunta está en Efesios capítulo 6, del 1 al 4. ¿En dónde está? Efesios 6. Del 1 al 4. Del 1 al 4. Oh, sí. Ya sé lo que dice ahí, no hay problema. ¿Y cuál es la parte especial que quieres saber? Si el padre puede ofender al hijo y ponerle en malas intenciones. Ok. Dice, el hijo obedece en el Señor a vuestro padre, sí, porque esto es justo. Uh-huh. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Muy bien. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y así todo, es. Y todos vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Gracias. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina quiere decir enseñanza. Pablo está citando las palabras de Moisés en Deuteronomio, o mejor dicho, incluso en Éxodo 20, versículo 12, y Deuteronomio 5, 16. Este texto aparece varias veces, también aparece en Colosenses 3, 21, especialmente para los padres. ¿Qué es honrar a los padres? ¿Saben lo que quiere decir esto? Bueno, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Quieres triunfar? ¿Y cuál es esa promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiere decir que Dios promete a cambio a un joven que honra a sus padres, le promete primero larga vida, no como andando como moribundo, enfermo todo el tiempo, sufrir un accidente, meterse en algún tipo de sífilis o de gonorrea o incluso de sida. Él va a proteger a ese joven. ¿Por qué? Porque honró a su padre y a su madre. Tómelo así. Piense en esto. ¿Están mis padres orgullosos de mí? Solamente piensa así. ¿Se sienten orgullosos por lo que soy, como estudiante, como trabajador? En mi hablar con ellos soy veraz, digo siempre la verdad, ellos no tienen por qué desconfiar. Jamás saqué dinero de nadie. Aquellos de ustedes que son padres y tienen a un chico, póngale que tiene 7, 8, 9 o 10 años, que ustedes lo pillaron, que roba dinero, hagan todo lo que puedan para corregirlo. No digo que castiguen, no estoy diciendo esto, pero todo lo que puedan a través de la Escritura. Ese es uno de los males más serios. Cuando el chico, por ejemplo, va a comprar algo y no trae el cambio, o simplemente encuentra un dinero, hay incluso padres que dejan a la vista del chico para ver si va a usar o no. Cuando los chicos ya saben el valor del dinero, es cuando hay que ver qué va a pasar. La persona que corrige, o los que tienen que corregir, son los padres a sus hijos. Pero si los padres mismos roban, no pagan sus impuestos, no pagan sus deudas puntualmente como corresponde, no tienen ninguna autoridad moral para corregir. Ahora la pregunta es, ¿cómo corregir para que ellos honren a sus padres? Primero hay que hablar con ellos. Ellos entienden mucho más de lo que nosotros pensamos. Son chicos, pero entienden. Llevar la Escritura y decir, a ver, lee acá, ¿qué dice acá? No robar, no... Hay muchos pasajes que se pueden leer. Y lee esto. Además, aquí dice, por ejemplo, en este texto, honra a tu padre y a tu madre. Tú, si llegas a robar, o si ya lo hizo, no me honras a mí. Y a tu mamá tampoco. Ese es el trabajo del papá. El papá es el sacerdote del hogar, por decirlo así. No lo derive a la mamá. La mamá puede hacer algo si quiere, pero mayormente el papá. Honrar a una persona es realmente un derivado de honor de los padres, que se sienten realmente satisfechos y hasta, yo diría, felices con la conducta de su hijo. Hay padres que prefieren toda la vida que su hijo se muera. Nosotros tenemos una experiencia allá en California. Un padre que, cuando eran chicos todos, ellos estuvieron en la iglesia y todo, eran de origen hispano, y tenían, yo no sé cuántos hijos, pero eran, yo creo, bastante desordenados. Los hijos miraban televisión, hacían lo que querían, se iban a la escuela, iban, nadie sabía con quién anduvieron y todo eso. Un día, el papá ya no sé cuántas veces tuvo que ir a la cárcel o a la policía para rescatar a su hijo, porque la policía lo encontraba, vaya a saber en qué ambiente. Y lo llevaban y llamaban a la casa y el papá iba a buscarlo. Un día me dice, mira hermano, yo tengo un hijo que tiene problemas emocionales desde chico, desde los 5 años. Y estoy hablando cuando él y el chico del otro también estaban en sus 15 años, digamos. Toda la vida, dijo él, prefiero tener a su hijo y no al mío. ¿Por qué no cambiamos? Es decir, un chico que no puede vivir solo, hasta hoy no puede. Y yo nunca estuve satisfecho con eso, porque yo creo que los padres tienen lo que siembran. descuidan a sus hijos y naturalmente luego cosechan el desprecio de ellos. ¿Dónde comenzó todo? Falta de atención. Los hijos quieren que sus padres los atiendan. Es cierto que a veces gritan, a veces ya, y bueno, ya, pero no se arregla todo con palos, con gritos, con, y menos aún golpearlo, como una maestra que me golpeaba con este dedo, como se ve que yo era muy bueno, ¿no? Y en la cabeza. Y cómo dolía eso. Y otros muchachos que recibieron lo mismo, no le voy a decir cómo la llamaban. Y era terrible. Cabrita era el primer nombre, pero lo que sigue no voy a decir. Y cosas de ese tipo. Entonces, si los padres que suponen amar, ¿es tan cierto eso que los que enseñan a los hijos de cómo tratar, dicen que nunca hay que usar la palma de la mano para darle por las nalgas, ni nunca darle por las nalgas estando enojado? Yo no sé de dónde ellos sacaron eso, pero como teoría sirve. Un día yo estuve con otro pastor en Monterrey, México. Estuvimos predicando. Él vino de Kansas, la ciudad de Kansas City. Como ya dije ciudad, ya está bien. Él hablaba sobre, justamente sobre familia, hijos, etcétera, con intérprete. Y yo hablaba sobre profecías bíblicas, etcétera. Un día él hablaba y justo no vino su intérprete, así que yo tuve que tomar su lugar. Y él trajo una regla larga, así bien fuerte, bien fuerte. Y me dijo a mí, póngase aquí así. Yo me puse, yo no sabía qué me esperaba. ¿Me dio una? Pero él, para sabiendo lo que había hecho, después él se puso allí. Yo sí que aproveché. Esa vez porque dije, no, esta vez también le di. Entonces él quería enseñar que así es como hay que no usar la mano, pero dice la misma mano que usted usa para, bueno, mimarlos y todo esto, la misma mano después usa para pegarlos. Yo no sé, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro que cuando ya el hijo tiene 16 años, un palo bueno sirve, pero ya no, a esa altura ya me parece que no es lo mejor. Antes de eso ya hay que enderezarlo, mucho antes, y no esperar hasta tal cosa. Bien, otra pregunta. Yo sé que usted ya tiene muchas preguntas y tiene que venir ahora, porque no va a haber tiempo. Ahí está el hermano. Dios lo bendiga. La pregunta mía es la siguiente. En todos lados están haciendo misiones católicas. Y los vecinos salen a vender un plato de con pollo, con lo que sea. ¿Es bueno comprar eso? Bueno, si usted tiene cuando hambre. Eso no, pero eso está. Esa compra es con el dinero para hacer una misión. Sí. Referente justamente al comer carne a los ídolos y todas esas cosas, ¿no? Referente a todo eso. Muy bien, gracias, hermano. Sí, la pregunta es que los romanos católicos hacen sus reuniones y van por los vecinos y llevan pollos bien preparados y venden para que la gente pueda comprar eso y así tienen aporte para su misión, si se puede llamar así. Bueno, la pregunta es, ¿está bien comprar eso? Bueno, si yo le voy a decir lo que yo haría. Si tengo hambre, yo le compro y le doy algunos folletos, les predico, pero y ahí sí que me van a atender porque lo que ellos quieren es el dinero. Y yo lo que quiero es comer. Así que estamos bastante bien. Entonces yo aprovecharía la oportunidad para presentarles el Evangelio y le diría y todas esas cosas. Y no hay nada de malo en eso si una persona tiene libertad de conciencia. Es lo que estuvimos hablando. Ahora, si una persona duda, bueno, no compre. Dice, no, esto es anatema. No, yo no compro, eso está maldito, va a llegar al estómago y me llevan mañana a la morgue. Entonces, no lo voy a comprar. Y si lo compro, lo tienen que comer. Así que mejor para no comerlo, no lo compro. Yo no tendría ese problema. ¿Qué sé yo quiénes preparan la comida que compramos en el supermercado, etcétera? Tal vez son la peor gente del mundo. Fíjense lo que dice Pablo, eso es muy importante, ahí en 1 Corintios 5. Ahí se habla acerca de un individuo que era extremadamente inmoral. Y en una parte dice así, dice, versículo 9, 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. La única solución para no encontrarse nunca con esa gente, idólatras, avaros, mentirosos, estafadores, etcétera, hay que morir. Mientras vivimos aquí, siempre tenemos contacto con ellos. 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Sigue. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, o sea, los mundanos? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Así que no se preocupe por esos mundanos que están vendiendo lo que están vendiendo. Ellos venden comida. Ahora, ¿cómo ellos usan ese dinero? Usted no tiene por qué pensar que usted está cooperando con la idolatría de ellos. Usted está cooperando con su estómago. Y eso es bueno cuando uno tiene hambre. Porque a los que están fuera, a los incrédulos, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Está hablando acerca de un pecador que él lo llama perverso, etc. Más preguntas, a ver. Después van a decir a mí que tenía preguntas, ni bien quería hacerla, ya cortaron. Pastor, quiero hacer una pregunta. San Mateo capítulo 11. Mateo 11. Capítulo 11, versículo 20. Donde dice, haya sobre la ciudad impenitente. Sí. ¿Y? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchas de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo, en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ese es lo que yo quiero, por tanto, Dios, que en el día del juicio. Muy bien. La toleración. Muchas gracias. Bien. Es muy llamativo. Yo lo comprobé personalmente porque tuve la oportunidad de ir como 4 veces a Israel y a otros países ahí limítrofes, que ahora no me animo a ir por todos los problemas que hay. Pero lo llamativo es, usted viaja por las carreteras allá en Israel y ve, por ejemplo, Belén. Y tan lindo es ver nombres de que están en la Biblia. Luego puede ver Haifa, puede ver Jerusalén, ni qué hablar. Todas las ciudades, a excepción de estas, Corazín y Bethsaida, no fueron reconstruidas. Las otras fueron reconstruidas y tienen el mismo nombre. Él las maldijo, porque ellos, Corazín y Bethsaida, tuvieron la oportunidad de ver tantos milagros que apoyaban la deidad de Cristo, pero lo rechazaron. los de Tiro y Sidón no tenían esa oportunidad. Ellos sí. Esa es la razón por qué él habla de los ayes. Comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Para qué servían los milagros? ¿Para lucir su poder? No. Para que ellos vean que en él se cumplían profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y luego hay de Tibetzaida, etcétera, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Lo que pasa es que otros no tenían los beneficios, la oportunidad de ver tantas evidencias mesiánicas en un hombre llamado Jesús. Yo sé que cualquiera de nosotros, yo digo, a veces pienso y digo, ¿quién no sabía de los, especialmente los vecinos de Nazaret, donde él creció? Era carpintero, lo vieron trabajar algunos en la carpintería, y ahora viene y dice, yo soy Dios. El que me ve a mí, ve al Padre, ve a Dios. Los judíos, sabiendo que Dios es espíritu y no un carpintero, ¿cómo van a creer? Digamos, ¿condenó él a ellos por eso? No, él no los condenó. Él los condenó porque las obras que él hacía lo demostraron a él que era el Mesías. Si eso hubieran hecho los griegos, por ejemplo, o los romanos, rechazándolo, sería otra cosa. Pero él estaba hablando a un pueblo que estaba perfectamente informado en dónde nacería él, que su nacimiento sería virginal, sería milagroso, que también iría a Egipto, porque dijo Amós, de Egipto llamé a mi hijo. Él fue. Todas esas cosas, que sería despreciado y rechazado, Isaías 53, es tan claro todo eso. Bueno, hay tantos textos que hablan sobre esto. Ellos tenían esa escritura. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, no les hacía falta para reconocer al Mesías, pero no lo reconocieron. Y lo que haría él, dar vista a los ciegos, hacer caminar al paralítico, hasta levantar a los muertos, como él lo hizo. Entonces, viendo todo esto, sí, podían decir, bueno, él es, para ellos era hijo de José y María. Ellos no eran marianos. Ellos no creían en eso, que él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Tal cosa ellos no entendían, ni querían saber mucho. Pero ellos se opusieron rotundamente. No vamos a creer, y se acabó. Y cosecharon muy caro. Por eso él destaca esas dos ciudades, Corazín y Betsaida, como ciudades que recibieron o recibirían mayor castigo, porque mayor fue la presencia de él en ellos vía manifestaciones sobrenaturales que solo Dios puede realizar. Pero pregunto, nosotros, ¿qué haríamos? Si viniera hoy alguien y dijera, yo soy Dios, e hiciera milagros, pero milagros, incluso levantar a algún muerto, lo que va a suceder todavía. ¿Qué haríamos nosotros? Diríamos, eso solamente puede hacer Dios. Ningún hombre puede hacerlo. Es más, si ese tal dijera, les aseguro que mañana habrá un terremoto de tanto y cuanto en la escala de Richter, en tal parte, y morirán tantos. Y exactamente se cumple todo. ¿Qué haríamos? Nosotros tenemos la gran ventaja que estamos advertidos de todo eso. Él nos advirtió que estos días vendrían. Es más, en Apocalipsis, capítulo 13, donde se habla del anticristo, él dice que este hombre hará cosas increíbles. Va a ser muy difícil creerlo, porque dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ellos, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, nosotros sabemos ya hoy que esto va a ocurrir. Pero, ¿cuántos cristianos hablan de esto? ¿Cuántos predicadores predican sobre esto? Se burlan. Pero usted tiene su Biblia en su casa. Y usted no tiene por qué preocuparse en este sentido, porque simplemente usted ya está enterado. Supóngase, como dice aquí, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dígase lo que se diga, yo creo que el anticristo, Dios hará que él no solamente haga grandes cosas, sino que incluso resucite de los muertos. Esto ya está advertido. Hoy la gente no lo cree. Los cristianos, yo no hablo de católicos romanos, y ellos no tienen interés ninguno en la Biblia, tienen interés en su religión, etcétera. Pero, ¿qué pasaría con nosotros si no tuviéramos el conocimiento de la Biblia? Permítame decirles esto. Hay dos familias en este planeta. Son cerca de 7,000 millones de habitantes. No llega todavía, pero todo el mundo dice que estamos acercándonos a esa cantidad. ¿Qué porcentaje de esos 7,000 millones son salvos? Nadie sabe. Pero cuando a Jesús le preguntaron, ¿son muchos los que se salvan? Él dijo, muchos procurarán entrar. No son, procurarán, pero será tarde. Muchos se darán cuenta. O sea, los ya cristianos son vistos en la Biblia como luz del mundo y como sal de la tierra. Ambos elementos muy necesarios, pero no se necesita mucho para hacer mucho. Si usted tiene buena luz durante el día o durante la noche, pero está muy bien iluminado, magnífico. Pero si se oscurece todo, la luz se va, y usted tiene una linternita, ya es una ayuda muy grande. Usted ve la puerta de salida, etcétera. No se necesita mucha luz. Son, en realidad, pocos. Pero ¿cuántos? Nadie sabe. Porque hay muchos anónimos. Esos que están en los registros de las iglesias, sea bautista, sea metodista, sea de los hermanos libres, sea de lo que fuere, no necesariamente son todos salvos. En todas nuestras iglesias hay mucha gente evangelizada, no regenerada. Y eso hace la diferencia. Solamente los que han nacido de nuevo son salvos. Los que no han nacido de nuevo no son salvos. Y no importa cuánto se diga sobre esto, simplemente no son salvos. Y por último, algo más. El otro día tenía mi programa de Esto es recibir a Cristo y, bueno, no sé cómo entré en el campo de hablar a la gente de Cristo, pero hablé sobre la muerte espiritual, es decir, como dije en otro mensaje, nació muerto, vivió muerto, murió muerto y resucitó muerto. Muerto por cuadruplicado. Eso tiene mucho sentido bíblico. Ahora, ¿dónde están los muertos? Oh, en el cementerio. Sí, bueno, estoy hablando de esa muerte. Allá están los muertos físicamente. Pero los que dejaron sus cuerpos allí, muchos de ellos ya están con el Señor. Algunos se fueron y otros se fueron. Algunos hacia arriba, otros hacia abajo. Muy bien. Un ejemplo único en la Biblia es Juan 11, cuando el Señor resucita a Lázaro. No espere. Yo nunca olvido a un hermano. Todos esos hermanos eran muy tacaños, eran de origen europeo, allá en Argentina. Y mi padre, que estaba atendiendo los menesteres de la iglesia, dijo: hermanos, hay que pensar bien, hay que tratar de ver si podemos tener un pastor que enseñe, que encabece la iglesia, que ayude. Y un hermano se levanta y: ¿qué creen ustedes? ¿No saben dónde estamos? ¿Qué quiere, que pongamos un campanario y toquemos la campana para que la gente venga? Ellos saben dónde estamos. Así hablo. Entonces, leyendo una vez más lo de Juan 11, la resurrección de Lázaro. Jesús estaba muy lejos en ese momento, o bastante retirado. Y le comunicaron que su amigo Lázaro está enfermo. Y él dijo: yo iré y le sanaré. Pero no fue. Deliberadamente se quedó más tiempo para que muera. Cuando le comunicaron que él murió, él se quedó más tiempo para llegar recién el cuarto día de su muerte. Y así fue. Pero ¿quién fue a quién? ¿Se imaginan ustedes que Jesús diga: bueno, que se levante y que venga acá? Lázaro. Un cadáver no se puede levantar. Pero Jesús fue al lugar donde estaba el cadáver. Y esto es lo que él hizo. Él le ordenó que se levantara, y a la voz del Señor, Lázaro se levantó. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que no esperemos que la gente venga acá. No sé de dónde salió la idea que la gente tiene que concurrir a donde se reúne la iglesia, en nuestro caso acá, para recibir al Señor por Salvador. No, ellos son cadáveres, no pueden venir. Nunca va a ocurrir eso. Usted dirá: bueno, pero tenemos verdaderos manjares acá. Usted puede tener verdaderos manjares, ir a Recoleta y decir que los cadáveres vengan a comer. ¿Los tendrá? No. Eso es muy fácil de entender. Pero ¿cuál es la lección en todo esto? Que es nuestro deber avisar a aquellos que están muertos para que se levanten. La gente discute si podemos ver milagros hoy y todo eso. Óigame, el mayor milagro de Jesús mismo, a mi juicio, es el de resucitar a Lázaro. El mayor milagro que hacemos nosotros es cuando resucita un pecador para la vida eterna. Espiritualmente resucita. Y eso todos nosotros podemos hacer, porque tenemos todos los recursos para lograrlo, si queremos. Vemos a tantos muertos, pero no hacemos mucho por ellos. ¿Por qué? Bueno, cada uno tendrá su excusa. That's it, como dicen. Vamos a dejar por aquí hoy.